Es momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local. Ya saben que desde hace un tiempo venimos informándoles sobre la constitución en nuestra localidad de una plataforma de desempleados, denominada así, que además ha ido creciendo muy rápidamente desde su puesta en marcha, que cuenta ya con varios centenares de integrantes. Les venimos informando además de los movimientos, un poco, bueno, pues esas primeras medidas, acuerdos que están adoptando, y además de actividades que ya están empezando a desarrollar en el ámbito, además, solidario, benéfico, como es el caso de la cita prevista para el día 11 de mayo, un concierto benéfico que tendrá lugar en la Plaza de Torres de Ubrique y sobre la que nosotros ya le hemos comentado alguna cuestión. Hoy les vamos a ofrecer más novedades al respecto. Además, ya se pueden conseguir las entradas, como han podido escuchar seguramente en las cuñas publicitarias de esta emisora municipal. Y de otra parte, además, ayer mismo se reunían con la delegada provincial de empleo, con Angelines Ortiz. Vamos a ver qué es lo que se acordó, de qué hablaron, qué cuestiones, al fin y al cabo, bueno, pues tuvieron como conclusiones de ese encuentro. Y por ello tenemos con nosotros, como decimos, a distintos integrantes de esta plataforma de desempleados de Ubrique, en concreto su portavoz, Francisco Rodríguez Ardila, también su secretario y responsable de redes sociales, Elena Pérez, Juan Ramírez, que es portavoz de Marroquinería, y como portavoz de eventos, Manuel García. A todos bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues si os parece, comenzamos con lo más reciente, que es esa reunión que tenía lugar en el día de ayer con la delegada territorial, como se le denomina ahora, de empleo en nuestra provincia, Angelines Ortiz, y bueno, con evidentemente el desempleo como telón de fondo de ese encuentro. Coméntanos, ¿qué tal fue esa reunión? ¿Qué podemos deducir de ese encuentro? Pues la verdad que la reunión ha sido muy satisfactoria porque hemos conseguido que nos escuche y en verdad esta señora se ha comprometido a darnos, de los puntos que le hemos pedido, los va a estudiar seriamente y se ha comprometido a embolcarse totalmente con la plataforma. O sea, que nos ha dicho que digamos que ella nos va a apoyar sinceramente a la plataforma. Y el trato que ha tenido con nosotros ha sido formidable. Ha sido una persona que nos ha tratado muy bien en la charla, o sea que se ha portado muy bien. Después hemos tratado lo de la bolsa, hemos estado comentándoselo con ella y ella ha visto todos los puntos que le hemos contado de la bolsa y lo cree bien. Se ha hecho un compromiso que dice que va a tramitar con el ayuntamiento todos los puntos que le hemos dado para intentar hacerlo lo mejor posible. Después, aparte, nos va a mandar un técnico de la Junta de Andalucía que va a venir expresamente a la plataforma a comentarnos y ayudarnos y apoyarnos a lo que necesitemos para desarrollar las ideas que tenemos nosotros. Y nos ha ofrecido también, aparte, la unidad de empleo territorial, la UTE, nos lo ha puesto a Javier, nos ha dicho que le digamos de parte de ella, y ella lo va a llamar de todas maneras, que nos lo pone en nuestra disposición para también proyectar o hacer cualquier tipo de idea que tengamos nosotros, que nos la plasmen y nos la intenten ayudar reuniéndose con nosotros y dándonos a conocer las cosas que hay y lo que se puede hacer. O sea que en principio lo que nos ha dicho que se va a volcar con la plataforma. Nos has comentado, por ejemplo, el tema de la bolsa de trabajo. ¿Qué otros temas le habéis planteado y que por tanto se ha comprometido a estudiarlo con el ayuntamiento? Pues se ha comprometido a lo que es el estudio de la bolsa. Después se ha comprometido a intentar de mirar lo que son los tipos de proyectos que se manden de la Junta de Andalucía de obra para intentar pasárnoslo a nosotros también, porque le hemos pedido intentar proyectar nosotros también como empresa. O sea, en nuestra plataforma hay chavales que se van a intentar meter como empresa y los vamos a ayudar porque tenemos muy buenos técnicos, tenemos arquitectos, tenemos estructuristas, tenemos de todo tipo de personal cualificado y nuestra primer idea que le hemos aportado es que nosotros vamos a intentar de hacer una especie de empresa con los pequeños, la juventud esta que tenemos en esta plataforma, y ella nos va a dar las ideas y las ayudas necesarias para intentar meternos en proyectos que vengan de la Junta de Andalucía aquí a nuestra población, para que podamos ofertar. Todo eso ya decimos sobre la reunión, por tanto, satisfecho. La verdad es que ya habéis mantenido encuentros con el ayuntamiento, ahora también con la Delegación Provincial también de Empleo de la Junta de Andalucía. Por tanto, que estéis desarrollando encuentros con los representantes de las diferentes administraciones públicas y dando primeros pasos sobre a ver qué ideas, proyectos podéis desarrollar, ¿no? La verdad que sí, hemos estado también hablando, que no me acordaba decirlo, pero hemos estado hablando también con las tres secretarias de Diputación, que nos atendieron también divinamente el jueves, y se están volcando también por la causa de una chavala que tenemos en el Club de Empleo, que es Mariola, que por lo visto el martes, o sea, hoy martes, termina el contrato por lo visto, porque Diputación no puede seguir manteniéndola. Y tuvimos el jueves una conversación con las tres secretarias que se han volcado a hablar con el presidente Romaní de Diputación y el gerente Miguel Sansón, y están intentando mirar a ver de qué forma van a hacerlo, para ver si la pueden derivar de otra forma o algo. O sea, que se están comprometiendo y están intentando mirarlo. Y el ayuntamiento también se le comentó a los dirigentes de los partidos políticos, a todos, y también parece que se están volcando y han hecho pleno en ello, y se lo agradecemos. Se le ha comunicado a Diputación, y aparte a la delegada de Empleo se lo hemos trasladado también como un malestar. Ella la ha notado como también un punto a mirar por su parte. Ella dice que no entra en sus competencias porque le pertenece a Diputación, pero que va a hacer lo posible para estudiar de qué forma, porque ella tiene conocimiento que la del Club de Empleo de aquí de Ubrique está trabajando muy bien. Entonces van a buscar la forma, a ver de qué forma se podría dejar ese club abierto. Encuentro en el que también ha estado Juan Ramírez, que es el portavoz de Marroquinería, pero nos comentaba Francisco también que actúa un poco como asesor jurídico casi. Bueno, un poco dentro de, por motivos laborales míos, pues bueno, tengo bastantes contactos con gente especializada en estos temas de jurídico. Entonces, claro, no es que yo sea abogado ni nada por el estilo, pero bueno, por las personas que conozco, por las personas que me he estado moviendo, pues mira, por cualquier tipo de alguna duda que tenga cualquier persona, pues vamos, se le intentará de ayudar, pero judicialmente, pero si tiene alguna duda, algún problema o algún eso, que no es que se lo podamos solucionar, ojalá, ¿no? Pero a nivel por lo menos informativo, pues sí. Sí, saber dirigirlo a donde deben acudir. Exactamente, a dónde debe acudir, o qué problema es de esto, de lo otro, y bueno, intentaremos de ayudar un poco a todo el que lo necesite, vamos. Se ponga en contacto con la plataforma. Juan, como portavoz del sector de la piel dentro de esta plataforma, y la verdad es que evidentemente, ¿no? También estamos hablando de nuestra localidad, que tiene el mayor peso, el sector de la marroquinería, pero el número de desempleados, que no para de crecer, ¿no?, en este sector. Claro, por desgracia, sí. Por desgracia tenemos esto de... Pero bueno, nos estamos moviendo por las empresas de Ubrique para que nos ayuden también a poder colocar, ¿no?, a personas que en realidad lo están pasando mal. Nosotros, claro, tenemos unas listas, ¿no?, de personas que unos están un poco mejor, otros un poco más mal. Entonces, pues hacerle el compromiso a las empresas... vamos, de hecho, se lo estamos haciendo y se han volcado, la verdad que bastante se han volcado, que si por ejemplo van a meter a dos personas, pues van a procurar por todos los medios, bueno, de hecho lo van a hacer, de colocar a una de la plataforma. El trabajo ahora mismo sabemos todo cómo está, pero bueno, tienen bastante, hay unas perspectivas que esto puede mejorar un poco, y en eso estamos, vamos, estamos volcado en ese tema también, asunto del artículo de pie, para que a ver si salimos un poco de todo el tema este. Bueno, pues además podemos hablar, ya decíamos, de un evento que está ya ahí a la vuelta de la esquina, no este fin de semana, sino el siguiente, una cita solidaria que ha querido poner en marcha esta plataforma de desempleados de nuestra localidad. Se trata de un concierto benéfico, y bueno, pues tenemos con nosotros a Manuel García, que es el portavoz de eventos, y por tanto imagino que nos puede traer más novedades. Manuel, coméntanos sobre participantes, sobre incluso la venta de entradas, ¿cómo va hasta el momento? Bueno, la venta de entradas la tenemos desde hace un par de días, va un poquillo floja, esperemos que a lo largo de esta semana ya vaya aumentando lo que son las ventas. Y le animamos al pueblo que colabore, ya que es para un fin social de todos los niños de aquí, de nuestro pueblo, vamos. Y después, en particular, para los niños, lo que digamos, es el concierto en sí, pues tenemos por la tarde, de 6 a 8 de la tarde. Para los niños tenemos una merienda gratis que la financia el líder. Además tenemos un manipulador de globos. Tenemos el grupo cultural Camenae, que harán cuentacuentos y pintacara. Además habrá una corsoneta hinchable. Y a partir de las 9 horas tenemos la Academia de Danza de Virginia Domínguez, la Academia de Danza de Toñi Domínguez. Y después empezarán los grupos, que empezarán a actuar por José de Lola, con sus músicos, los traerá todos. José de los Camarones, el grupo En Cuero, Tres Pelos para un Boitoma, el grupo Castinga, el grupo Valiente Mierda. Y finalizaremos con la actuación de dos DJs de aquí de nuestra localidad hasta que aguantemos, vamos, más o menos. La verdad es que un buen número de grupos, de artistas, de personas de Ubrique que han querido colaborar, que han querido también participar, ¿no? Exactamente. Yo les quiero agradecer ya desde aquí a toda la gente, a todos los participantes, haberse volcado con lo que es la plataforma, todo desinteresadamente por su parte, y agradecerle ya desde este momento su colaboración con nosotros. ¿Cuándo empezarán las actividades? Hemos dicho de 6 a 8 para los críos, ¿verdad? Y ya a partir de ahí, hasta que comience, me imagino, el concierto, ¿que sería qué hora? El concierto empezaría a las 9 de la noche. Bueno, pues eso, el día 11, en la Plaza de Toros de Ubrique. ¿Y las entradas que dónde se pueden adquirir? Pues la entrada, tenemos varios puntos de venta en varios comercios que nos están ayudando de la localidad. También tenemos gente de la plataforma vendiendo por las calles, para cualquiera que quiera adquirirla. Y en la propia taquilla, el día del concierto, también habrá entradas, vamos. ¿Los precios? Los precios, tenemos dos entradas, 5 euros, y 3 euros una entrada. Y sobre todo lo que comentamos, que es la recaudación, bueno, pues la mayor parte, un porcentaje, que es casi toda la cantidad que se recaude, va a ir destinada a niños que tengan problemas de salud y cuyos padres, bueno, pues estén en situación grave económica y por tanto tengan dificultades para seguir adelante, ¿no? Con lo que es, bueno, esa atención, ¿no? Efectivamente, el dinero recaudado se utilizará para ayudar a los niños estos. Y vamos, ya hemos estado en varios colegios pidiendo los nombres y los datos, no los vamos a decir públicamente, los mantenemos para nosotros y para su familia, y yo creo que hasta ese punto es lo que tenemos ahora mismo. Decíamos, bueno, pues que se va a celebrar en la Plaza de Toros el día 11 a las 9 de la noche. Con esa cantidad, la verdad, de grupos que han querido volcarse, colectivos también, asociaciones de colectivos de danza y demás, me imagino que satisfechos, ¿no?, con cómo se están volcando los colectivos a nivel local, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque nosotros no esperábamos que iban a echar una manilla, pero en verdad se están volcando tela, o sea, nos están ayudando un 100%, incluso los mismos artistas de los grupos nos han pedido entradas para vender entradas, o sea que se están volcando una... Y los negocios de Ubrique, ya te digo, los negocios de Ubrique están participando demasiado con la plataforma, nos están dando una financiación muy buena, nos están ayudando en todo lo que pueden, y o sea que la verdad que se han volcado. Y por cierto, sobre lo que es la propia plataforma, decía yo al principio que se conformó con un grupo de personas, ha ido creciendo. La última vez que hablábamos eran más de 200 personas, estáis ya en casi 500. Estamos en 495 al día de hoy, hemos podido llegar a los 495 y seguimos creciendo porque la gente en verdad está viendo que tenemos un compromiso y que nos estamos moviendo. Ya tenemos nuestros estatutos también sellados por justicia, lo tenemos ya el CID de Hacienda, o sea que estamos meneándonos bastante, y entonces la juventud, los desempleados del pueblo lo están viendo y en verdad están apuntándose todos los días, diariamente se están apuntando un montón de gente. ¿Seguís realizando esas reuniones semanales? En principio ahora no se ha comunicado ninguna por en Radio Ubrique, ni se ha dicho nada, porque ya es que la gente nos va por la calle parando, mira, toma tu nombre, mi nombre, que te lo voy a, que me voy a apuntar a la plataforma. Entonces, como ya la gente se va apuntando por la calle, y aparte, estamos liados con lo del concierto, dijimos de no dar las reuniones ahora en principio, hasta que no pasemos del concierto, y ya empecemos otra vez a retomar las reuniones cuando tengamos también un salón adecuado, porque ya como somos tanto, también tampoco nos podemos reunir en un salón tan pequeño. Después del concierto, ¿qué tenéis previsto? ¿Ahora mismo ideas? En principio, lo primero que tenemos previsto es intentar de conseguir un salón, a ver si el ayuntamiento, le hemos solicitado varias veces y no logran encontrar uno, a ver si pudieran encontrar uno. También se lo hemos retransmitido a la delegada de empleo, ha dicho que va a intentar dejarnos el que tiene ella, nos va a dejar en principio para lo que necesitemos, pero claro, nosotros después tenemos pensado de intentar hablar con Mancomunidad, o sea, nuestro contacto va a ser semanalmente con los organismos, Diputación, Junta Andalucía. Después, pues tenemos, queremos intentar ahí hablar ya con la delegada con Cultura, y vamos a intentar también hablar con la delegación de Innovación, o sea, todas las delegaciones vamos a ponernos a hacer hincapié en intentar menear los cursos, todas las cosas que no están llegando y que quisiéramos que llegaran con más numericidad, más número de cursos y más cosas. Sí, sobre todo formación. Y en cuanto a empleo, bueno, pues medidas que puedan desarrollar las administraciones para promoverlo. Ahí está, ya de por sí, la delegada de empleo dice que tal como está la cosa está muy mal, pero que ella va a intentar volcarse lo que es en información y en todo lo que sea de empleo, para que nosotros tengamos primera información de mano, para saber lo que hay de empleo, lo hay, y podamos trabajar con lo que tiene la Junta de Andalucía. Bueno, pues son las novedades, ya decimos, en torno a lo que es la plataforma de desempleados de Ubrique, con ese encuentro que mantenían ayer con la delegada provincial de empleo, y de otra parte, ese evento central que están organizando de cara al próximo 11 de mayo en la Plaza de Toros de Ubrique. Francisco, no sé si nos quedamos algo por comentar. Una cosita nada más, mira, lo de la obra esta que se ha hecho hincapié del Cine Andalucía. Quisiera hacer un poquito más de hincapié en el proyecto que se vaya a entregar a la Junta de Andalucía, que por lo visto todavía no está todavía entregado, para que cuando se entregue se siga pensando de la forma que se está pensando, que se iba a realizar con la población de Ubrique, e insistir en ese tema, que se vuelva a hacer pensando en que se va a hacer con la realización de la gente de Ubrique. Bueno, pues nos quedamos con esa última cuestión. Estaremos atentos, por supuesto, a las novedades que vayan pues surgiendo en torno a esta plataforma, y la próxima semana, si os parece, pues ya en los días previos al concierto, incluso pues volvemos a insistir, sobre todo para que no se quede nadie por ir porque no se haya enterado. La verdad es que una cita solidaria y por tanto importante que colaboremos todos en la medida de lo posible. Las entradas están a la venta, por tanto, y bueno, pues ya solo queda que vaya el mayor número posible de personas. Así está, yo intento que colaboren toda la población que pueda disponer a ayudarnos, porque en verdad se va a destinar por una buena causa. Y después, lo que es en la seguridad, sí voy a recalcar que vamos a tener un dispositivo muy bueno de seguridad. Vamos a formar 30 componentes lo que es la organización del evento. Y estamos coordinados con los bomberos del Parque de Ubrique. El jefe de bomberos desde aquí de la localidad se ha volcado también en el aspecto de echarnos una mano en informarnos y prepararnos para el evento, para que estemos dispuestos a asistir en condiciones como seguridad en el evento. O sea que están participando prácticamente todo el pueblo. Pues insistimos, ya lo comentaremos la próxima semana, es para el día 11, así que días previos. Veremos qué tal van las cosas en cuanto a la venta de entradas y, en definitiva, la última hora al respecto. Así que nos quedamos aquí. Francisco, Elena, Juan, Manuel, gracias por habernos acompañado. Venga, gracias, hasta luego. Y a Radio Ubrique.